de Goyeneche a Tarantino. Y una vuelta le dice: ¿usted cree que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Bien, propaganda norteamericana, así que va a llegar la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Varios programas atrás hablamos de algunos sellos discográficos que, persiguiendo el afán de homogeneizar y alimentar eso que llaman globalización, empaquetan sonidos bajo grandes paraguas mercantiles. Uno de esos paraguas es la llamada World Music, música del mundo, música global, una etiqueta amplísima que intenta identificar todo aquello relacionado al folclore de diversas regiones del planeta Tierra con el tramposo deseo de mostrar la diversidad cultural que hace a nuestro mundo. Sin embargo, y aunque reneguemos de esas categorías impuestas, nos alegramos al pensar que bajo el nombre de World Music existen particularidades que merecen ser identificadas y que tienen que ver, en su mayoría, con una visión compleja que trata de explicar que bajo esa diversidad, para nada estática, hay rasgos de desigualdad, que parte de esa misma música busca denunciar para que el mundo se entienda grande, pero heterogéneo y seductor, y ansioso por ser reconocido y modificado, y sin etiquetas innecesarias. Pero muy buenas noches, de Goyeneche a Tarantino vuelve al aire de Radionauta, programa número 98, anteúltimo programa de este 2015. Mi nombre es Evelina y a mi lado el señor Juan Matías, ni una coma Sterker. Buenas noches, Tata. Hola. Sí, no, ando un poco sin aire, no sé por qué, pero sí, la verdad que muy contento. Decíamos recién, o decías sí. Vos, y coincidía con vos, con ti o con tú, que parece que hace mucho que no estamos en radio, ¿no? Porque sí. Este fin de medio largo nos relajó demasiado, el tiempo pasó de otra manera, como uno salió, digamos, de la rutina. Ni hablar. En general. Creo que tiene que ver con eso. Pero bueno, de hecho extrañábamos a Pablito, que está del otro lado, Pablito Lesiani, el genio de los potes, que anduvo viajando, anduvimos muy relajados este fin de largo, estuvo muy bueno. Demasiado relajados, bueno, ahora también uno ve las consecuencias, ¿no? De tanto sí. Relax. Nos duele el cuerpo, el hígado en algunos momentos. Bueno, estamos en Radionauta, estamos en FM 106.3, que continúa su programación en vivo hasta entrado ya los últimos días de diciembre, así que estén atentos y atentas porque esto continúa, no es que en enero se apaga todo, no. Estamos en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. Y tenemos vías de comunicación, por si quieren comunicarse con nosotros. ¿Querés decirlas? Dale, las digo. Genial. Si querés comunicarte por teléfono, lo haces al 451-6917. Por correo, aunque hoy en día ya no sé. Si te digo los programas, digo lo mismo. Sí, te decís lo mismo y no estoy de acuerdo. radionautafm@gmail.com. Sí. También puedes seguirnos por Facebook, ¿no? Al Facebook de Radionauta. Uh-huh. O bien, mejor, y nos gustaría mucho más, al Facebook de Goyeneche a Tarantino. Y si no, ya un poco más canchero por Twitter a Radionauta FM. Y después podemos hacernos el Instagram. Yo no tengo, pero porque no me da el teléfono. Pero el Pinterest, el Instagram, sí. El LinkedIn. Y todo. Tenés una cantidad de paparruchadas. Y también nos pueden escuchar, obviamente, por aire. Tenemos gente que molesta atrás del vidrio. Por aire, por la FM 106.3. Pero también nos pueden escuchar por internet, por radionauta.com.ar o por tunein.com/radionauta. Eso en la computadora o bien la aplicación para celulares que es TuneIn. Hoy tenemos un programa que teníamos ganas de hacerlo hace tiempo. Hace años. No, hace años. Un deseo. Pero hace tiempo que tiene que ver con lo que decíamos en la editorial con esto de World Music. ¿Qué es esto de la World Music? Que un día pasamos un tema, me acuerdo, de Lila Downs. Y dijimos, ella está categorizada así y ya nos molestó. Dijimos, pasamos ¿por qué? Un par de temas de World Music, ¿eh? Claro, bueno, pero con ella claro. Lo dijimos, esto es World Music. Después hemos pasado pasamos millones. Juana Molina, por claro. Ejemplo. Claro, bueno, tenemos chivos para pasar. Tenemos un chivo para pasar y aprovechamos para pasarlo porque, claro, por algo ahí teníamos acá un personaje de la radio, a una sí. Persona, porque personaje también suena, aunque... Yo creo que también entra en personaje él, ¿no? Y se mimetiza con el ambiente, con las raíces, los viernes de 10 a 12. Mirá. Lo que vino a decirnos Antulio, conductor de Aura Ahorita, otro programa de Radionauta, es que el viernes 11 de diciembre hay una peña, la Aparecida, a las 21 horas, en la Asociación Cultural Alborada 58 entre 10 y 11. Vayan a bailar, comer, tomar, ¿no? Todo eso. Vamos a estar ahí, vamos a andar por ahí. Hablando de chacareras. Bien, seguimos con De Goyeneche a Tarantino. Vamos a arrancar con un temita que nos gusta mucho, una banda que nos gusta mucho porque su cantante tiene que ver con las efemérides del día de hoy. Estamos hablando de The Doors o Los Doors, que a nosotros nos gusta decir Los Doors, Los Ramones. Las puertas no, ya. No, porque las puertas ya es mucho. Sería demasiado ganso. Sí. ¿Qué más? No sé otra banda. La banda de Jim Morrison. La banda de Jim Morrison. De Jim Morrison. Bien, este tema se llama Peace Frog, es del álbum Morrison Hotel de 1970. Y esperamos que disfruten este miércoles hermoso en la ciudad de La Plata y en el mundo. Blood in the streets, it's up to my knee. Zagueando entre molduras. Vimos en De Goyeneche a Tarantino, fragmento de efemérides. Tenemos varias, algunas vamos a profundizar, otras no tanto. Fue arbitrario, pero bueno, es un programa que hacemos nosotros. Puede. No se puede. Todo no se puede. No, a no. Ver, eso me enseñó mi abuela, me lo repitió mi vieja y yo lo voy a seguir enseñando. Todo no se puede. Todo no se puede. Bien. 8 de diciembre, o sea, ayer, de 1943, nacía James Douglas Morrison, más conocido como Jim. Este muchacho ícono, se podría decir, de los cantantes de la música rock. Que algo que yo me puse a pensar que no había pensado en realidad. Bueno, también conocido porque forma parte del Club de los 27. Se murió a los 27 años. Que como siempre decimos, no parecía de 28, de 27. No, no era un... Estaba bajo. No tenía edad. No, no tenía edad, como siempre decimos. Y aquí iba con todo esto de los 27. Ah, que se murió cuando The Doors estaba como... En la cúspide, sí. En la cúspide, en la cresta de la ola, podríamos decir. Su padre... vamos a tirar un par de data. Ya nos gustan los Doors. Eso ya se sabe y bueno. Decíamos, nació un 8 de diciembre de 1943 en Melbourne. Así se debe decir, la ciudad de Estados Unidos. Su padre era un militar estadounidense... Muy rígido, y aquí viene la parte, ¿no?, de una infancia medio perturbada. Vivió en varias ciudades porque a su padre lo trasladaban. Y esto, aparentemente, de no tener un apego a un lugar, hizo que él se reclutara mucho, si se quiere, en el arte. Poesía, pintura. Sobre todo eso, poesía y pintura. Leyó mucho Baudelaire, que estuvimos leyendo un poquito acá en Medio Genecha Tarantino, y Huxley. ¿Está bien dicho? Mira, Un mundo feliz. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Porque hay otros ejemplos que tú dirás luego. Que yo diré luego. ¿Por qué? Porque, bueno, él, como decíamos, escribió mucha poesía. Y un día empezó a mostrar eso que había escrito y le empezaron a decir, bueno, a ver, quizá eso con un poquito de música no vendría nada mal. Y junto a... yo quiero que vos me corrijas, o que lo digas vos de última, si sabes pronunciarlo bien, al resto de los Doors. Ray Manzarek. Manzarek. Teclados, sí. ¿No? Yo le voy a tirar un rec. Robbie Krieger en la guitarra y John Densmore en batería. ¿Te das cuenta que no tiene bajo? ¿No? Porque Ray Manzarek manejaba con los teclados el bajo. De una. Esos tecladitos, dos amigos tienen esos tecladitos que vos conocés. No sé si son exactamente esos que están. Es muy. Escuchás y decís, es muy de Doors. De una. Bien. Fisa, dicen. Son dos distintos, me parecen. A mediados de los 60 se conforma esta banda de Doors, una de las bandas quizá más importantes de esa época. Y dicen que justamente este nombre, que son las puertas, gente, ¿no? Para pensarlo, para ponerlo, se inspiraron en el ensayo Las puertas de la percepción de Aldo Huxley. De Aldo. Que a su vez él, dicen... Para crear este ensayo, se basó en una cita de William Blake. Esto ya es como muy finito. No averiguar si es cierto o no. Esa cita de Blake dice: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Bien. Cabe aclarar que era sobre la mescalina, ¿no? Y eran sobre distintos tipos de viajes, donde hay esto, bueno, de abrirse un poco más allá, cosa que también lo ha tomado Jim Morrison en su música, ¿no? Que es una música que tiene muy generalmente muchos, son temas largos en algunos casos, con pasajes, ¿no?, de mucha improvisación, de mucho, ¿no?, vuelo, de dejarse llevar, dejarse ser. Y a él le encantaba, ¿no? Y a él esto le encantaba, de probar, ¿no?, alguna sustancia para que lo deje ser y dejarse llevar. Dicen que era una persona que tenía una especie de pánico escénico al principio. Viste que los músicos tienen como esa cosa medio loca que sobre el escenario como que de repente parecería que se transforman. Tenía una actitud como bastante... imponía como un respeto, ¿no? Una persona muy seria. Pero bueno, dicen que tenía pánico escénico al principio de su carrera. Le gustaba mucho tomar alcohol al muchacho. De hecho, su decadencia, podríamos decir, entre comillas, tiene un poco que ver con eso, ¿no? De hundirse en el mundo del alcohol. Y dicen que, esta es una pavada, pero lo voy a decir igual, que fueron los primeros artistas en ser arrestado arriba del escenario porque lo encontraron teniendo sexo con una de sus fans tras el escenario y no sabían que era el cantante de los Doors. Entonces lo fueron a buscar por ahí. Che, pibe, tomá. Che, pibe, ¿qué haces, pa? Vamos. Claro. Que no seas chancho. Y era Jim Morrison. Claro. La policía tal vez no conocía de Jim Morrison, ¿viste? No. Es así, fue bastante perseguido por la policía, se mandó un par y por eso dicen que ya en los 70, a principios de los 70, se reclutó en París. ¿Está bien dicho? ¿Mm? Reclutó en París y siguió escribiendo. De hecho, tiene algunos libritos publicados sobre de poemas, que no he leído ninguno, debo decir la realidad. Una, por ahí, hace un ejercicio, un tema que salió más o menos en el 95, que era una vieja de Gozón. Uh-huh. Es una vieja poesía que hizo Jim Morrison, que los músicos, posteriormente, ¿no? Póstumamente, de Doors, le metieron música. Tiene un videito, todo salió más o menos a mediados de los 90, ¿no? Como un tributo a The Doors. Y es él recitando, que también recitaba muy bien, dicho sea de paso, o sea, sí. Mucho, no era solo, bueno, voy a hablar un poquito de las cosas que escribo, sino le ponía, ¿no?, todo un color a un tema que es bastante oscuro, ¿no? Acá hace un fantasma, digamos. Era oscurito igual, en términos generales, pero bueno, nos gustaba. E influenció un montón de músicos, de bandas. De hecho, yo debo decir que esta es la parte que uno cuenta cosas personales que a la gente no le importa, pero voy a contar igual. De muy chiquita, escuchando Divididos, ahí como empecé a decir, a ver esto de Doors que hace Moyo, que tiene, que es, y me encantó. Está buenísimo que una banda te lleve a otra, ¿no? Y dicen que Jim Morrison escuchaba a Frank Sinatra. Ah, mirá vos. Ah, mirá la perinola. ¿Y por qué lo nombramos? Entre otros tantos, ¿no? Pero bueno, Frank Sinatra, un día como el 12 de diciembre de 1915, nacía. Y ya que estábamos hablando un poquito de él, ¿has escuchado a Sinatra? Sí, New York, ¿no? Es algo que es, de alguna manera, en algún lado de nuestras vidas culturizadas por el occidente, tenés que cruzarte con Frank Sinatra. Lo que debo decir que es muy importante es que, previo a salir al aire, estuvimos charlando bastante con Luciano Laitó, otro radionáutico, sobre Frank Sinatra. Y él me contaba que esta canción, New York, New York, que es una de las más famosas de Sinatra, él la interpretó como la segunda parte de su carrera, ya como a lo último. Yo hubiese pensado que era medio al principio, ¿no? Cuando estaba así estallando. No, fue como más al final. Sobre Sinatra, sí, hay un documental que se llama Frank Sinatra, Todo o Nada, que está en Netflix. Yo no tengo cuenta. No, yo tampoco. Pero si usted debe tiene... Debe haber algún pirateo ahí con la que se pueda llegar a obtener. Tendría que haber, así te lo digo. Tendría que haber. Y además, tiro esta data y después hablamos un poquito sobre su vida. El 29 de noviembre, Sergio Pujol, a quien hemos entrevistado varias veces en De Goyeneche Tarantino, escribió una nota sobre Sinatra en Radar, en Página 12. Así que si quieren chusmear un poquito sobre Sinatra en letra de Pujol, lo pueden hacer. El 29 de noviembre salió esa nota, que ahí él también recomienda mirar ese documental, Frank Sinatra, Todo o Nada, que a veces está bueno, viste, ver cosas sobre artistas conocidos. Se llamó Francis Albert Sinatra. Y lo que dicen, además de que, bueno, escuchó un montón de músicos, él era intérprete, no componía, pero tenía como un oído también muy finito. No es que solamente interpretaba y se alejaba de lo que hacía, sino que laburaba como codo a codo con los ingenieros de sonido y demás. Él decía que la música o las canciones tenían que ser como una extensión de la conversación. Y él tenía también una forma muy particular de interpretar, que cuando leía me hace acordar a lo que hablábamos de Goyeneche, cuando hablábamos de él, que es como eso de medio charlado, justamente. Bueno, Sinatra, algunas de sus canciones, le ponía un poquito de ese condimento. Tiene grabadas alrededor de 1.300 canciones y participó alrededor de 50 películas. No vi ninguna. ¿Vos? Creo que no. Tampoco. ¿Pablito? Tampoco. ¿Le gusta Sinatra a nuestro operador? Le gusta Sinatra. Bien. A mí es que al principio me pareció siempre muy empalagoso. Creo que eso lo define. Tiene una voz muy, muy particular que puede llegar a caer. O sea, es una voz muy notoria que creo que te escuchás un par de temas seguidos sí puede llegar a producir. Pasa con las voces particulares, ¿no? Exacto. No es menor. Pero además, como el sonidito, qué sé yo, me generaba un poco eso. Pero creo que lo dijo Emi cuando vino a hablar de jazz hace un par de programas, y hoy también fuera del aire lo hablábamos. Muchos músicos de jazz lo admiran a Sinatra porque en su momento él se codeaba con algunos músicos negros, claramente, de jazz. Músicos que seguían siendo discriminados y alejados de los ámbitos musicales de Estados Unidos. Y él, sin embargo, como que los acompañaba y los llevaba con él y les decía, no, trátenlo como a mí a estos músicos. Tenía como esa actitud un poco, iba a decir defensora, pero no lo quiero usar en realidad. Él, por ejemplo, a ver, sus padres eran italianos, entonces en la primera parte de su carrera también laburó, si se quiere, entre comillas, a favor de los inmigrantes, a favor de esto de los negros, pero de a poquito se fue volviendo un poquito facho, podríamos decirlo, afachando, ¿cómo diríamos? No sé. Pero bueno, muy ambicioso, un tipo que se murió y se murió millonario, tenía inversiones en Las Vegas. En Las Vegas también tocaba mucho, tenía inversiones, tenía una productora de cine, una productora de televisión. Dicen además que por esto de tener familia italiana se codió un poco con la mafia. Que de hecho una escena de El Padrino, en la cual un cantante toca en el casamiento de la hija de Vito Corleone, está inspirado en una secuencia real que pasó con Sinatra, que él tocó. ¿Qué te reís, tata? Acabo de leer una frase de él, pero contame. Ahora después te cuento. La gente no te ve, pero yo sí. Él tocó en un casamiento de la hija de alguien ahí que estaba entongado con la mafia. Entonces, aparentemente, en El Padrino se basaron en ese hecho para hacer esa escena. ¿Qué más te puedo contar de este hombre? Si quieres, yo te tiro algún par de frases que tiene acá Don Francis. A ver. Frases. Dice: el alcohol puede ser el peor enemigo del hombre, pero la Biblia dice que ames a tu enemigo. Muy buena. La música rock la hacen deficientes que cantan letras maliciosas, lascivas. Es la forma de expresión más brutal, nauseabunda, desesperada y viciosa que he tenido la desgracia de escuchar. Eso es el de la última parte de su vida. La última parte de su vida, ¿no? Ahí cuando Francis. Esta frase es una verdad de perogrullo, pero es muy buena y. Lo bueno es que siempre hubo alguien que dijo esa frase boluda, ¿no? Y como fue conocido, voy a vivir hasta que muera. Claro. Muy bien, claro. Y cuánta razón tiene. Sí. Y después decía, para tener éxito hay que tener amigos, pero para mantener mucho éxito hay que tener muchos amigos. Wow. Es como un Aroski más o menos, tal, ¿no? Cual. Sí, total. Sabes estas cosas, pero bueno. Sí, mirá, para cerrar, ¿no? Si le damos una vueltita. Dale. En el epitafio de su tumba se lee: lo mejor aún ha de venir. Muere. Oh, qué divino. Tiramos me un gusta chivito. Mucho más la de Groucho Marx. El epitafio de la tumba dice: perdone, señora, hoy no me he levantado. Mucho más. Mirá vos, che. Sí, no, estás como Loki. Estoy como Loki. Tiramos un chivito radionáutico, sí. Porque nos lo merecemos, porque somos una radio re linda. Y porque nos tiró un par de datos. Estuvimos charlando mucho, en serio, fuera del aire sobre Sinatra con Luciano Laitó. Larga Duración es un programa musical muy bueno de Radionauta que está los sábados y domingos a las 23 horas. Y el próximo programa de Larga Duración, o sea, el sábado a las 23 horas, hay un especial sobre el último disco de Bob Dylan, donde aparece parte del repertorio que él hace de Sinatra. Interesante escuchar a Dylan cantando a Sinatra, ¿no? Mm-hmm. Vamos a ver qué pasa. Que me enteré que Dylan tiene como 73 años. Está grande el señor. Bueno, sigamos con más efemérides, por favor, te lo pido. 8 de diciembre, volvemos para atrás. 8 de diciembre de 1962 nacía Marty Friedman, guitarrista de Megadeth, y acá te dejo que hables. Y que incluso podemos escuchar una cosa, pero vos manejalo. No, para hablar un poquito, tampoco no extendernos porque viste no, que el no, tiempo no. Como es. Marty Friedman fue el guitarrista, si se quiere, en los tiempos dorados de Megadeth, del 90 al 2000. Al 91. Al 91. Sí, sacó el famoso Megadeth, Aguante Megadeth, que se canta acá en Argentina. Sí. Es una melodía que se creó ahí en coproducido entre, o co-hecho, ¿no? Con con Dave Mustaine. Co-creado. Co-creado con Marty Friedman. Que hoy leí, viste, un datito medio recontra amarillo que, al parecer, Mustaine no lo quería porque no le gustaba sus cabellos enrulados y esponjosos. Esas cosas, ¿no? Sí. Pavas. Pero hay que ver, digamos, que hacen las drogas por ahí. Obvio. Andás a ver qué veía en ese pelo. Después de Mega, digamos, que lo llevó a realmente a ser... Él ya había tocado en un par de bandas, pero en un momento, digamos, llegó al estrellato, porque Mega, de hecho, vendió, uh-huh, siempre a la sombra de Metallica, ¿no? Pero no dejó de vender millonada de discos. Empezó una vida en Japón, tiene un programa en Japón, vive allá. En Japón. ¿Por qué? No sabemos. Le gusta, hablando de la world music, él le gusta experimentar, le gusta mucho la música oriental, ¿no? Sí. Y ha buscado, desde la versatilidad que tiene en la guitarra, poder, ¿no?, ir mezclando y mechando, ¿no?, él con su guitarra con ritmos orientales. Este aquí, que bueno, también su vida después, además de vivir en Japón y hacer programas de televisión, es como uno de los tipos más conocidos en la tele, ajá, también se ha dedicado a dar seminarios y distintos tipos de talleres, presentaciones, qué sé yo, a lo largo del mundo, ¿no? Una de esas llegó el año pasado a la Usina del Arte junto con Pipi Piazzolla y la banda de él, en la cual hacen temas de Astor Piazzolla. Hermoso. Y él con su viola y Pipi con su orquesta. Bien, ¿no?, bien ahí. Tenemos un fragmentito chiquitito, más o menos como para poder escucharlo, algo modesto y humilde. Quienes quieran experimentar, se manda nomás, ¿no? De una. Esa guitarra es lo primero era el piano de Pipi. Primero era la banda, la orquesta haciendo una intro ahí medio rápida. Adiós, Nonino, ¿no? Sí, y ahora ya, bueno, Marty Friedman que se largó con su guitarrita. Pero bueno, también no sé, bueno, un tipo que le gusta mucho conocer cosas de otro lado. Y bueno, él la rompe con la viola y dice, bueno, le puede dar lo que quiera y él lo va. Aparte, después de hacer un programa en Japón, podés hacer lo que quieras. Lo que quiera. Bueno, búsquenlo en YouTube que está. Está bueno investigar, indagar y esas cosas. Vamos a seguir con un par de efemérides más que solo vamos a nombrarlas. Se merecen un desarrollo, esto lo decimos. Pero el tiempo, como siempre, sí, es tirano. Esta persona me hace acordar muchísimo a mi abuelo, a uno de mis abuelos, que le encantaba. A mí, yo tengo como algo, un amor-odio con este hombre. Se trata de Carlos Gardel, que nació el 11 de diciembre de 1883 o de 1887. No hay seguridad al respecto. Hoy hablábamos también, fuera del aire, que a mí lo que me sucede es que también me genera como cierto empalagamiento Gardel. Yo prefiero intérpretes como Goyeneche. Yo. ¿Vos? Cantaba muy bien, eso no hay duda. Tiene una voz arpada. Digamos, me gusta más otro tipo de tango, digamos, y milonga, más que Gardel. Los primeros intérpretes por ahí tienen un montonazo de cosas. Más bolero, más ¿no? Pero soy más piazzolero, digamos, en algunas cosas, ¿no? Sí. Bueno, Carlos Gardel, pedimos disculpas a los fans y las fans de Gardel que nos están escuchando. Les mandamos un beso enorme y nos encanta que les guste Gardel. Y más, si nos quieren invitar algún día y enseñarnos cómo escuchar Gardel, viste que también es como uno te va llevando. Tal cual. Como el tango mismo. Yo les pedí igual disculpas porque no indagamos mucho en su vida. Bien. Bueno, eso, ¿viste? Pero bueno, hay dos teorías. Una que dice que nació en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1883. ¿No le habrá acentuado demasiado? ¿Eh? ¿No le habrá acentuado demasiado? Tacuarembó. Sí, sí, se te fue el acento. Para ahí te lo voy a buscar mientras. Incluso hay teorías sobre la muerte. En realidad se murió en Medellín en un accidente aéreo, pero bueno. Viste que es uruguayo, que es argentino, se nacionalizó. Dicen que era uruguayo y a los 23 años se nacionalizó. No, mentira, en 1923 se nacionalizó argentino. Bueno, es rioplatense. Listo. De la patria grande. Exactamente. Y después tenemos para contar que Julio De Caro, un destacado violinista, director de orquesta y compositor de tango argentino, nació también un 11 de diciembre de 1899. Y ya que hablábamos hoy de Sergio Pujol, que Sergio Pujol es un historiador crítico de música que de Goyeneche fue entrevistado un par de veces en el libro 100 años de música argentina, que tiene sus críticas acá en la radio, no todos les gustó mucho, habla mucho de Caro. Así que bueno, si quieren indagar un poco más sobre la historia o parte de la historia de la música de nuestro país, Julio De Caro tiene que ver con ella. Me encantó como lo dije así, cortito y al pie. ¿Nos quedó algo más? No, perfecto. Todas las efemérides dijimos. Hay más cosas. Ah, no, una más. Este lo vamos a nombrar nomás porque a Madame Bovary creo que la nombré 700 veces. Gustave Flaubert nació un 12 de diciembre de 1821, un escritor, que creo que tuvimos columnista a mi hermana que habló de Madame Bovary, ¿te acordás? ¿Este año? No, el año. ¿Este año o el año pasado? Ya llega fin de año y uno sabe qué pasó este año. Ya no sabe. ¿Qué pasó el año pasado? Pero bueno. Madame Bovary está bueno el libro. Está bueno. Léanlo, que está bueno, y con esta frase increíble vamos a presentar el próximo tema que tiene que ver con esto de world music. ¿No? Sí, vamos adentrándonos un poquito en esto, a ver de qué es. Alguien bastante conocido, digamos, como para ir amenizando el oído, ¿no? Y endulzarlo. Tenemos a esa vieja banda donde tocaba Manu Chao, ¿no? Mano Negra, haciendo uno de sus clásicos, tal vez, Super Chango, del álbum Casa Babilón del año 94. Ahí va. Como decíamos en la editorial y en un montón de lugares, no estamos a favor, que ahora vamos a desarrollarlo, de esto de world music. Pero es real que adentro de esa categoría que han puesto los sellos discográficos hay bandas buenísimas. Entonces vamos a escuchar esas bandas buenísimas y Mano Negra es una de ellas. A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó. Yeah. gran amiga, mujeriego. Soy del fuego y del trueno, soy del barrio y guerrero. Ya llegó Super Chango. Como me la pinta la borro, como me la ponga la brinco. Porque puedo vengo, no vengo a ver si puedo. Ya llegó Super Chango. Los azulejos lo veo de lejos y al gringo se la voy a co. 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radionauta FM 106.3. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 11 desde las 22 horas, ciclo Transnoche. Susy Shock y su banda presenta su disco Buena Vida y Poca Vergüenza. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión. Imágenes violentas en horario de protección al menor. Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados. Problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo De Goyeneche a Tarantino. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, adentrándonos en este bloque que tiene que ver con el tema del día, podríamos decir. Escuchamos de fondo una versión muy bonita de un tema de Erik Satie, que es ¿Cómo? Erik Satie. Satie. Oh, claro, vos tenés que hablar en... Porque yo todo lo... Como sé inglés solamente, todo lo digo en mucho inglés. De francés, algo de sangre nomás. Bueno, compositor y pianista francés, sí, del siglo XIX, que fue muy lindo también conocerlo, porque esta versión que estamos escuchando es de, decilo vos, ya que te haces el francés. No, no, ahí ya, No es 100, número uno sí. Son como un par de composiciones cortas que hace, porque la hace como... Es una música bastante minimalista dentro de lo que es la música clásica. Es muy interesante. Y tiene como estas distintas partes de cine número 1, número 2, número 3. ¿No? Bien, pero ¿por qué elegimos esta versión? Esta versión la hace una banda mexicana de México DF que se llama Tocamundos. Y justamente en su composición tienen, por ejemplo, cajón peruano, flauta traversa, batería, bajo, guitarra, acordeón, saxo. Toca una amiga muy querida mexicana que se llama Anita, que quizá nos escuche, porque a veces de pinte nos escucha. Le mandamos un saludo, un abrazo muy fuerte. Nos pareció muy interesante y justamente la pasábamos, o queríamos compartirla, para empezar a hablar de esto de World Music. ¿Y cómo arrancamos? Porque ya dijimos un par de cosas. World Music, una etiqueta, una categoría, un nombre inventado por el Imperio. El Imperio Occidental inventó este nombre justamente para vender música, ¿no? y aportar a este proceso de globalización en el cual vivimos, según dicen, que también podemos hablar un montón de lo que es la globalización y lo que implica. Pero bueno, esta categoría que se llama World Music justamente trata de articular o de empaquetar música, artistas de regiones que no son exactamente Estados Unidos, los grandes productores, ¿no?, de música que se vende en el mundo o digamos que llega hacia afuera, ¿no? Más que nada el mercado de Estados Unidos y el mercado de Europa. Algunas definiciones dicen que World Music justamente empaqueta a aquellos artistas que hacen música folclórica o muy nativa, podríamos decir, con algunos elementos propios de la academia o propios de Occidente, de música más occidental. El problema de esta categoría, en realidad, tiene un montón de problemas. El primero justamente sería haber sido inventada por estos sellos discográficos o grandes empresas musicales, pero que justamente aparecen dentro de ellos un montón de artistas y de cosas súper variadas. Se hacen los lindos diciendo que lo que buscan también es mostrar la diversidad cultural del mundo, pero justamente, como decíamos en la editorial, también oscurecen, justamente tiran un manto de oscuridad sobre las desigualdades que también traen aparejada esa diversidad. Y como decíamos, hay una diversidad súper, una amplitud de géneros muy grande. Mano Negra es de World Music, Manu Chao es World Music, Yao Gilberto sería World Music. Hoy hablamos. Gilberto, si bien es bossa nova. Bueno, pero según los Grammy es World Music. Lo han nominado como artista de World Music. Caetano Veloso, Rubén Blades, que según los panameños es Blades, Ravi Shankar. Se nota que también hay muchos ahí. Fíjate que hay muchos brasileros, ¿no? Brasileños. También depende de no en el caso de Ravi Shankar o Rubén Blades. Que son géneros que han como trascendido, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí también que el reconocimiento internacional los haya tenido que catalogar de una manera, cuando vos decís, bueno, vas a un premio Grammy, un premio X, entregado más que nada por el Imperio, y te dice performance de rock, performance de hip hop, performance de música, danza, uh-huh, electrónica, de pop. Sí. Y si tenés que abrir el de salsa, el de bossa nova, sí, y el de la cantidad y la riqueza de géneros que hay, por ejemplo, nomás en Sudamérica, sí, con sus matices y sus diferencias enormes, con sus encontronadas. Si tienes, por ejemplo, el Chacarera Howard. ¿Qué es eso? Es muy difícil. Claro. Entonces, estas empresas dicen, bueno, lo que ha trascendido, que además es... Mira, te leo acá una... Acabo de encontrar, dice, Philip Volman. Sí. Estudioso, dice, en su texto titulado World Music, A Very Short Introduction, sí, considera que la world music debería corresponder a la música de todo el mundo, pero que en realidad define el proceso de apropiaciones, explotación y venta de la música tradicional como música popular, ¿no? Música popular no en el sentido de clases populares, música popular folclórica, sino música popular en tanto pop, ¿no? Exacto. Vendible o... que trasciende, que puede ser masiva. Es bien. Hay otra frase, por ejemplo, de Ana María Ochoa, de la Universidad de Indiana, que dice: así, desde esta lectura, World Music aparece como el pasaje sonoro de un universo que, bajo toda la retórica de raíces, ha olvidado su propia génesis, las culturas locales. Hay un montón de gente que ha investigado sobre esto. Esta es otra opinión, una que ella es doctora en etnomusicología y folclore. Claro, vamos, también es desde el lado en que se lo mire, y si uno también después empieza a adentrarse en algunos artistas, ve cómo la posibilidad de esa categoría también le abrió, ¿no?, a mostrar un poco y hablar de lo que es su cultura, digamos. Si uno agarra también, ahora pensaba, música balcánica, Emir Kusturica o Goran Breivik, han llevado, no son artistas plenamente que representan al género. Tienen hasta matices, uh-huh, que, ¿no? Es como que si uno edulcorara la cosa para que se haga un poco más bebible. Exacto. O consumible para el que está de afuera, ¿no? De hecho, yo no creo que muchos de estos artistas renieguen demasiado sobre esta categoría. Nosotros, porque lo estuvimos investigando y decimos, qué loco, ¿no?, que se meta bajo una categoría tantas cosas variadas, propias en realidad, de los años que estamos viviendo, ¿viste? Del mercado. El Imperio, Disney y McDonald's, es así. Mucha música africana aparece también en, como world music. Hemos pasado, de hecho. Bueno, Fela Kuti. Fela Kuti. En el momento del afrobeat. Es un género de música world music. Global. Global. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música de world music. Vamos con un poco de world music. Esta muchacha la conocí sonoramente, ¿no? Porque en vivo jamás. Estando en Córdoba, Roque Traoré se llama esta muchacha. Este tema se llama Zen. Es una versión en vivo del disco. Y acá, Apa la Papa. Y me lo dejas a Chamanché. Mí para... Ah. De 2008. Casi como Chamamé, pero. ¿Qué te verás un Chamanché? Se llama así este disco. Ella nació en Mali. Pertenece a los Bambara. Que tienen como una... Bueno, igual en África para mí todo tiene riqueza musical. Estoy hablando medio desde la ignorancia. Pero bueno, aparentemente los y las Bambara tienen como mucha tradición musical muy rica. Pero ella, la familia Traoré, pertenecía a la nobleza. Entonces nunca estuvo bien visto que esta muchacha se dedicara a la música. Sin embargo, lo hizo. Tiene una voz muy bonita y vamos a escuchar entonces este tema que se llama Zen. Goyeneche a Tarantino. un combo dislocado. Viendo los hombritos, llegamos al último fragmento de Goyeneche Tarantino, programa número 98. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No? Estamos cada vez más tecnos. Estamos cada vez más tecnos. Banda paparula del día de la fecha, hemos elegido a... Tenemos al señor Will Holland, más conocido o generalmente conocido como Quantic. Que no es Quentin. No es Quentin Tarantino, es Quantic como cuántico, pero... sin la voz. Bien. ¿No? Y con Q. Ahí va. Este señor Will Holland, voy a hacer más que nada un recorrido mío propio, ¿no? Dale. Lo conocí hace un par de años, ¿no? Nos conocimos. Café. No, empecé escuchando algunos discos, más que nada el disco anterior a este. Sí. Que era parte, este tema se llama Portada del Mar. Es el disco Dog with a Rope, creo que se llama. Sí. Del 2010 y... si se quiere, se presenta como Quantic presenta Flower in Inferno. Estos Flower in Inferno son los nombres que va agregando el productor, DJ, multiinstrumentalista, que es... Ajá. Este tipo. Indaga más que nada las raíces latinoamericanas. Bien. ¿No? Pero él ha mezclado su música con... oriundo jazz, de... Inglaterra. Bien. De Worcester, me parece, se llama el lugar. Worcester, Inglaterra. Como me acuerdo que había uno... embutidos que salían en cha-cha-cha, que era el chimichurri, que era Worcester. Un lugar similar a eso. El tema es, cuando fui indagando, uno de los primeros discos que conocí fue este, ¿no? Sí. Que uno puede escuchar estas raíces, o esta mezcla medio entre ska, reggae, con, si uno sigue escuchando el disco, con música colombiana, con el vallenato, ¿no? Él también toca lo que es la verdulera, el rey vallenato, que... Ajá. Es la verdulera, digamos, el acordeón propio de esa zona con la cual se toca ese tipo de cumbia. Pero indagando un poco más en el músico, vi que, bueno, tuvo un comienzo con el new jazz, ¿no? Con un género por ahí que deriva mucho de lo que son seteos o samples de... algunas bases y algunos sonidos medio yaceros, un género muy actual mezclado con la electrónica, ¿no? Ahí va. Pero también tiene otras bandas como los Lim Twins o la Quantic Soul Orquesta, que son bandas más de funk, ¿no? Es un tipo que ha experimentado mucho en esa ruta. Uh-huh. Pero se ve que también su pasión ha sido la música latinoamericana. Vivió 8 años en Cali. 5 de esos años estuvo recopilando en lo que fue una compilación que se llama The Origin of Cumbia o The Sound of Cumbia, ¿no? Donde tiene toda música de los años 30-40, que era música originalmente hecha en fonógrafo, que él la recopiló, estuvo 5 años recopilando esa música. Lo que más se conoce ahora, últimamente, que si no estoy mal, estuvo en un... ¿cómo eran estos festivales que se hacían de folclore acá? ¿El FISBA? El FISBA. ¿Estuvo en el FISBA? ¿En el FISBA o estuvo en Argentina en un... en el Lollapalooza? Pero no como Quantic, sino bajo la banda que es Onda Trópica. Onda Trópica ahora... es un... una, se quiere, una formación, un proyecto que financia el British Council, así llamado, ¿no? Y que reúne el a los... el consulado inglés para el... claro, el consulado inglés. Y que reúne a todos los músicos, se quiere, de distintas generaciones, lo que fue el Frente Cumbiero, ¿no? Ahí va. Sí. Junto con el OK, ¿no? El representante, digamos, que llevó eso, que es Quantic, ¿no? Y está bueno porque es una interesante muestra por ahí de un recorrido más actual, ¿no? Con instrumentaciones varias, ¿no? Y mezclas de samples, sonidos más autóctonos. De una renovación, si se quiere, de lo que es la música latinoamericana. World Music. La World Music. La, ¿no? World Music. Y es un buen ejemplo por ahí este artista, que si uno por ahí lo indaga, ve ahí una mezcla de varias cosas que no tienen mucho que ver entre sí, pero que quedan muy bien juntas. Aparentemente en 2013 tocó en el FISBA. En 2013 tocó. Habría que chequear bien, pero sí. Aparentemente tocó. Porque el año pasado tocó Onda, pero Vaga. Onda pero vaga, no, onda trópica. Exactamente. Me gusta. Nos vamos, me gusta. Vamos a ir con un temita también, ¿no? Nos vamos a ir con un temita. Antes de presentar este temita, que es el final de Goyeneche, les contamos que los dejamos con Proyecto Petuña, un programa que va en vivo hasta las 12 de la noche por Radionauta, porque Radionauta es así, tiene programación en vivo hasta las 12 de la noche. Esto es la FM 106.3. Gracias, Pablito, por estar del otro lado como todos los miércoles. Recordamos que este es el anteúltimo programa, así que estaría buenísimo que el miércoles que viene nos escuchen, porque va a ser lindo para nosotros saber que están del otro lado. ¿Y qué nos vamos a ir escuchando entonces? ¿Qué te vamos a escuchar un tema del último disco de Quantic, uno de los discos para ir más variados, ¿no? Una mezcla, hay como una nueva revisión de una impronta, ¿no? De música electrónica, pero que tiene también sus dejos de coso, muchos invitados. Sus dejos de coso. Sus dejos de coso. Yo el coso es casi es un problema endémico. El disco se llama Magnética, salió el año pasado, en 2014. El tema es el que cierra el disco. Si uno después ve la tapa del disco, un atardecer con la playa de fondo, este es el tema, yo creo que el a partir tema. De este tema pensaron la tapa del disco. Ahí va. El tema se llama Painting Silhouettes. Sería como pintando siluetas. Me encantó, ¿no? Un tema muy tranquilito que tiene algunos dejos medio manuchaosenses. Bien. Para decirlo de alguna manera. Bueno, y con esto nos vamos y después nos vamos bailando. Tata, un gusto, como todos los miércoles. Lo mismo, Evelina, nos veremos el miércoles que viene. Le mandamos un beso enorme y abrazo a toda la gente que está del otro lado y a la gente que está acá también, del otro lado del vidrio. Exacto. Que terminen lindo la semana, esta semana corta. Esta semana rara que hoy es como un lunes medio raro. Así que así este miércoles nos despedimos. Besos a todos y todas. Los queremos. Change it all. La, la, la, la, la. A bailar que la orquesta se va. A bailar, que la orquesta se va.